Hola a todos, soy José Antonio. Bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. Nuevo episodio para tocar la normalidad de Indecopi. Una normalidad que día a día la viene viviendo el club y que en este momento se viene haciendo muy presente en el futuro inmediato del club. En estos días, lo que ha venido aconteciendo, aparte de las pugnas ya conocidas, del silencio que Indecopi nos ha sabido brindar permanentemente, hemos tenido en las últimas horas el hecho de que Indecopi se haya pronunciado acerca de las impugnaciones, acerca de los reclamos contra Grenco, y que de alguna manera eran esa esperanza que se tenía para poder de alguna forma, por lo menos hasta la próxima junta de acreedores, tener una viabilidad algo más regular en lo que es el club. Lamentablemente, esto no ha sido así. Lo que Indecopi ha determinado es validar a Grenco a través de Carlos Moreno como administrador y desechar las impugnaciones que ponían en cuestión la Junta de Acreedores del 14 de febrero pasado, donde precisamente se le nombró como administrador de Universitario. El actuar de Indecopi, lamentablemente, esa normalidad a la que nos ha acostumbrado, se ha dado desde siempre en el proceso concursal de Universitario. Podríamos decir también, añadiendo, que esta forma de actuar no solamente alcanza a lo que es nuestro proceso, sino tendría que ver aparentemente, por todos los indicios que se han mostrado a través de los años, a todo el sistema concursal. Alcanzaría el sistema concursal con muchos procesos cuestionados de empresas que han sido liquidadas, inducidas a quiebra. El tema Universitario es mediático, ha costado que sea así, pero es de alguna manera de una protesta constante por el interés que tiene la hinchada, y eso hace que de alguna manera pueda tener más peso, a diferencia de empresas poderosas que de hecho pueden salir en las noticias, que pueden salir en algún reportaje, pero que no van a ir más allá como el de una protesta social, el de manifestaciones permanentes y situaciones que viene realizando la hinchada Universitario, por ejemplo. El actor Indecopi, al ya entender todos que al parecer sería una maquinaria depredadora de empresas que actúa de manera bastante sospechosa para terminar precisamente en la liquidación de estas, nos deja claro que con Universitario no sería la excepción. Con Universitario, desde el año 2012, que ingresamos a proceso concursal, podríamos recordar que en principio aceptó créditos de un acreedor bastante cuestionado como lo es Grenco. No liquidó la deuda en su momento, retrasó los plazos que existían en este caso para poder reconocer a los acreedores y llevar el proceso dentro de los tiempos requeridos. A lo largo de estos 8 años donde han transitado diferentes administraciones, no hizo nada ante los evidentes malos manejos de cada una de ellas, ante el forado económico que le vienen causando a Universitario no solamente con su accionar diario, sino con un plan de reestructuración impuesto de manera totalmente perjudicial para el club y preservando algunos intereses que todos ya conocemos. Asimismo, la Ley General del Sistema Concursal pareciera que solamente la tienen como algún pretexto para en algún momento accionarla contra aquellos que vayan contra los intereses que ellos al parecer están cuidando también. Intereses que son ajenos a lo que debería ser el fin supremo del proceso concursal. La Ley General del Sistema Concursal pareciera que está simplemente olvidada en una gaveta. No la utilizan nunca. De repente, de cuando en cuando, un comunicado la nombran. De repente la pueden mencionar solamente como pretexto para remarcar su autoridad. Una autoridad que no demuestran, que no han demostrado en todo este tiempo, y que simplemente ha servido para que la complicidad evidente con Grenco, sobre todo, y eso es algo que todo el mundo lo dice, cada día en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, la opinión pública, tiene una idea de que Grenco e Indecopi coincidentemente van de la mano o favorecen uno al otro, ya que las decisiones que se dan finalmente desde el ente rector del proceso concursal terminan de alguna u otra forma a favor de Grenco. Que esto sea correcto, que no lo sea, es un tema de repente para algunos que podría ser revisable, pero cuando la evidencia supera cualquier análisis, cuando lo lógico de repente se instala y todos terminamos por darnos cuenta de que es un proceso totalmente cuestionado, es un proceso que debería ser revisado por todo lo que se viene dando desde siempre, por la millonaria deuda que le ha generado Universitario estos 8 años de estar inmerso dentro de algo que definitivamente no sirve y que nos ha costado o que le viene costando al club hasta hoy nada menos que 53 millones de dólares, es que nos preguntamos, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno, el Congreso de la República? Precisamente fue que ingresamos, gracias al Poder Ejecutivo, en el año 2012 a través de un decreto de urgencia anticonstitucional, que después a través del Congreso normalizaron, creando una ley que supuestamente iba a reflotar a los equipos, a los clubes de fútbol, y que tenía un fin encubierto. El fin encubierto era convertirlos en sociedad anónima. Pero todos sabemos que ese bloque de equipos, esos 5 equipos, en todo caso esos 5 clubes, para hablar con propiedad, esos 5 clubes solamente eran un pretexto. Porque la ley obviamente escondía que tenía un punto específico a atacar. Y ese punto era Universitario de Deportes. Porque los otros 4 no tienen los activos, la riqueza que posee Universitario. Los otros 4 simplemente son equipos de fútbol. Universitario no es un equipo de fútbol, es un club. Un club con patrimonio muy rico. Y que vieron la opción de poder aprovechar y que están haciendo todo lo posible hasta hoy para llegar a concretar ese deseo. Desde el Estado, desde la empresa privada, desde aquellos que vienen sometiendo a la U en el proceso concursal. Indecopi viene sirviendo a otros intereses y todo lo que ha venido dándose en cuanto a comunicados, en cuanto a alguna entrevista brindada, tratando de repente de expiar culpas o de decir que no tienen mayor relevancia ellos dentro del proceso que debería determinar su curso por la decisión de junta de acreedores, nos da la clara demostración de que no es así. Porque en todos estos años, todo lo que se ha dado es materia de observación, materia que debió ser revisada en su momento. La Comisión de Procedimientos Concursales no ha cumplido su labor. Se ha limitado simplemente a dilatar las cosas. Y cuando ha resuelto, el proceso ya avanzó hasta tal punto que de nada sirve haber respondido o de repente contestado recién alguna denuncia, alguna impugnación, cuando pasaron varios meses. En el caso actual, en lo que estamos viviendo, Indecopi, el 10 de julio, ha respondido recién el tema de las impugnaciones a la Junta de Acreedores del 14 de febrero pasado. Las denegó. No ve necesario que tenga que revisarse. Sin embargo, nos damos cuenta de que todo lo que tiene que ver con impugnar a Grenco, con alguna observación, denuncia contra este acreedor, siempre es denegado. Por ahí puede que acepten algo, pero que no de repente sea significativo como para alterar el orden que han impuesto con Grenco como acreedor actualmente. Cualquier reclamo que aparezca, que llegue, es resuelto, pero curiosamente, siempre con una intención que todos notamos y que no es otra que la de mantener este orden. Un orden anormal, un orden que resuelve después de muchos meses algo que debió ser respondido en su momento por la urgencia del caso y resuelve mal. Lamentablemente, Indecopi apela a su silencio y a resolver entre sombras y manifestarse cuando nadie lo espera, dilatando los tiempos y manteniendo, reitero, este orden anormal, un orden que simplemente le está generando día tras día más deuda universitario y un futuro incierto en cuanto al tema administrativo y deportivo. Se ha determinado que Carlos Moreno sigue siendo el administrador, como hace algunas semanas, desde el primer podcast lo venimos diciendo. La Junta de Acreedores tuvo una decisión y esa decisión, por más que no le dé la representación que Moreno no tiene en inscripción a registros públicos, se mantiene hasta que no se pueda revocar la decisión de la misma. Por eso la importancia de que hubiera sido favorable atender las impugnaciones a esa junta y que se retroceda hasta un punto anterior donde Moreno no sería administrador del club para poder anular tal junta y así permitir que Solución y Desarrollo se mantenga al frente del club por lo menos hasta la próxima junta de acreedores. Así tendríamos una administración con poderes completos, una administración que más allá de que también sea nociva y nadie lo puede ocultar, por lo menos tendría la facilidad de poder trabajar en este mes hasta el 5 y 10 de agosto, donde se llevará a cabo la junta. Con lo que ha resuelto, Indecopi simplemente nos está diciendo que todo va a seguir como ha seguido hasta el día de hoy. Con la pugna por un lado, de Solución y Desarrollo diciendo que no va a entregar las sedes, porque ya lo manifestaron. Por el otro lado, Grenco solicitando y exigiendo que así sea. Y el panorama sigue siendo el mismo. No cambió y el auspicio de Indecopi no solamente es vergonzoso, sino que es ya hasta de mala fe. Toda esta gente de la Comisión de Procedimientos Concursales, toda esta gente que tiene que ver con el tema universitario, son responsables directos del daño económico y moral que viene teniendo la institución y que no debería ser o quedar simplemente en algún llamado de atención. Esto debería llegar hasta un proceso civil y, como en algún momento dije, debería llegar a algún proceso penal de ser necesario por las responsabilidades evidentes que existen. Y que en aras de la transparencia, en algún momento cuando se intervenga el proceso concursal, porque tiene que ser así, se den. No se puede permitir que la impunidad en ningún estamento administrativo, concursal, público o privado se dé y que los culpables simplemente sigan su vida o de repente no escatimen en que las acciones que ellos van a tomar van a terminar por alguna culpabilidad si es que así la tuvieran. Acá lo que buscamos y siempre vamos a tratar de preservar es a universitario. No nos interesa lo que pueda pasar con los acreedores, no nos llama la atención si que por ahí alguno u otro busca de repente hacer alguna situación que entre comillas favorezca a la U, porque como lo dije hace una semana, o desde que inició este podcast, a ellos no les importa la U, ellos quieren cobrar su dinero y van tras un fin económico. A nosotros tampoco debe interesarnos lo que vaya a pasar con ellos. Lo que Universitario debe buscar es la intervención del Congreso, del Poder Ejecutivo, este proceso concursal, viciado, enfermo, inútil, inservible, para que de una vez pueda pararse todo esto. Y que caigan todos los culpables. Que se haga no solamente un nuevo peritaje en cuanto a la deuda que Grenco dice se le tiene. Que se sincere la deuda con SUNAT. Pero que también haya una auditoría integral, forense. Para que así podamos ver exactamente a cada acreedor cuánto es que se le debe. Me queda clarísimo que cada acreedor debe ser revisado. El hecho de que sean acreedores laborales o deudas menores no quiere decir que necesariamente sean correctas las sumas que viene reclamándole a la U. No olvidemos que en todos estos años hemos tenido gente que lo único que ha hecho es inflar la deuda del club. Entonces no podemos tener certeza de que cualquier deuda que exista, por menor que sea, tenga que necesariamente ser válida. Sí debería pasar por una auditoría para revisar cada monto, por menor o mayor que fuera, para así poder saber si es o no correcto. Indecopi, con todo lo que viene haciendo, con todo lo que viene mostrando, nos vuelve a decir que es uno de los más grandes enemigos del club. Indecopi, con esta última decisión, nos está dejando en la misma situación, muy incómodos, con un futuro incierto y manteniendo y auspiciando la pugna entre Solución y Desarrollo y Carlos Moreno. A estas dos administraciones, más allá de lo que viene haciendo Indecopi, los hinchas no les pedimos nada, les exigimos que por vergüenza, decoro, por respeto a lo que consideren ser, porque nosotros no los consideramos nada. Reevalúen lo que están haciendo. A veces estar en estos cargos de repente no les permite ver el alcance de sus decisiones o creen que no va a llegar a más cuando tienen el respaldo de un ente como Indecopi que ha permitido y permite todo lo que viene pasando. La justicia llega. Y en algún momento ustedes, como todos los que han pasado por el club, van a tener que decir todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Creo firmemente que así va a ser. Creo más que nunca, a pesar de los problemas que existen, que la U va a salir y que los hinchas no debemos dejar de seguir presionando. Por más que nos digan que no, es lo que podemos hacer. No tenemos otra opción. Entonces, o lo dejamos pasar o seguimos en lo mismo. Que nadie nos venga a decir que de repente no sirve, que quizás no suma, que es lo mismo, que ya aburre, que qué logramos. Se logró mucho. Se logró mucho porque esto no es de ayer, esto no es del año pasado. Esto empezó hace muchísimos años. Esto empezó en 2012. Empezó antes de 2012. Podríamos remontarnos hasta finales de los 90. Cuando algunos ya les reclamaban a Alfredo González por los malos manejos de esa época. Con las diferentes dirigencias posteriores sucedió algo similar. Los reclamos aislados, las marchas, movilizaciones, no son de ahora, no son de hace 8 años, vienen desde hace mucho tiempo atrás. Entendamos que esta permanente lucha por el club es algo de todos. Es nuestro libre derecho a reclamar, en nuestro libre derecho a defender lo que queremos y creemos, y nadie puede decirnos que no es correcto lo que hacemos. Que mantengamos esta firmeza y que todo lo que esté viniendo en aras de poder seguir presionando se concrete. No dejemos de hacerlo. Sigamos ante tanto enemigo mostrado. Sigamos ante tanta situación evidente de mala fe contra el club. No podemos ahora parar. El mejor homenaje próximos al aniversario de la U es el seguir en pie. Y aquí debemos estar siempre para garantizar que Universitario va a salir y se va a sostener en el tiempo gracias a nosotros y a los que vienen atrás. Muchas gracias por esta edición. Nos estamos viendo la próxima semana, escuchando, encontrando la próxima semana otra vez por aquí. Y sigamos presionando, sigamos creyendo que la U es posible, que la U es viable y que en algún momento va a llegar todo lo que estamos persiguiendo. Un abrazo para todos, para todas, y nos encontramos en una semana. Y dale una.